20:04 de la noche, estamos empezando el capítulo número 366 de Después de la Deriva, aquí en Revuelto Radio, en un martes 10 de junio que a lo mejor pasará a los libros de historia por este nuevo atraco del partido judicial que hoy decidió anunciar la proscripción y la prisión para Cristina Fernández de Kirchner. Lo tengo Guille Folguera a mi izquierda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Con esta preocupación, ¿no? Lo que significa, como decías, este nuevo atraco de grupos económicos que en este caso se visten de poderes judiciales, claramente. Uh-huh. Y obviamente la sensación de estupor, alguna gente en la calle, a esta hora menos de la que nosotros por ahí esperábamos, pero bueno, claramente un golpe a la voluntad popular en el sentido más profundo del término. Ojalá que esta situación despierte, junto a tantas otras que están sucediendo día a día y en todo momento, y podamos encontrarnos en las calles y cambiar un poco, empezar a pensar para adelante, ¿no? También, y que no solo como el recuerdo de lo hecho y la figura retórica y la madre de todos nosotros y nosotras, sino pensar un poco en colectivo y tratar de salir adelante. Pero obviamente esta situación, más allá de los colores partidarios, que en este caso importan poco, tienen que ver con un atropello feroz y que ya sabemos de dónde viene, y por eso uno lo repudia y lo resiste. Y que tiene contexto, ¿no? Como que pone, lo de Cristina tiene una gravedad inusitada que estamos hablando, pero se pone en diálogo con cosas que ya casi aparecen rutinarias. Bueno, tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar, esa imagen constante, por ejemplo, de una represión esperada cada miércoles, o en estos días el anuncio o el preanuncio de lo que va a ser la modificación o la eliminación de la ley Glaciar, mediante decreto, formas que van terminando a armar un mosaico, un escenario que no estoy diciendo que hace 10 años no hubiéramos pensado, pero que no deja de impactarnos, ¿no? Seguro, y también pensar que ese mismo poder concentrado judicial en algún momento también jugó para intereses que estuvieron cercanos a lo que fue el kirchnerismo en el poder, con la suma de ese poder público, y que también permitió otra serie de atropellos, pero claramente esto es un ataque violento y virulento a la voluntad popular, y bueno, esperemos ver cómo se salda, ojalá que en las calles, ojalá que sin víctimas, y ojalá que con un saldo positivo para las luchas que vengan de abajo y se expresen de esa manera. Tal cual. Y bueno, Guille, recién hacías referencia a que tenemos una invitada de lujo, esto es así, la tenemos a Susi Maresca. Buenas noches, Susi. Buenas noches, qué noche rara, ¿no? Qué noche rara. Gracias por la invitación, un honor para mí estar acá con ustedes. Bueno, una enorme fotógrafa que logra poner en imágenes lo que a veces no sabemos cómo decir. Pero bueno, te convidamos a pensar esto, ¿no? ¿Cómo te impactó la noticia de esto de Cristina y el partido judicial? Sí, me pareció que, digamos, viene un poco siendo parte de lo que vemos todos los miércoles y lo que se ve en la calle. Nunca me imaginé que iba a llegar a semejante, cuando hablamos de los estratos más de poder, o imagínense cómo estamos las clases populares y los jueces deciden proscribir ilegalmente a una mujer que fue presidenta de la Nación en dos mandatos. Entonces, ¿qué nos queda el resto, ¿no? para poder pensar o para poder hacer? Es bastante complejo, por eso digo un día raro. Uh-huh. Sé que había bastantes movilizaciones, pero bueno, es como vos decís, hay que ver qué va a pasar, si va a crecer o no, qué va a suceder. Yo no estuve ni ayer ni hoy por cuestiones laborales, digamos, porque me cambió toda la secuencia desde que no trabajo más para la Secretaría de Cultura de la Nación, pero sí estuvieron muchos compañeros y decían que, bueno, que la gente estaba muy devastada. Sí, ahí empezó a haber un poco de run-run en la callejero. Uno también decía medio en broma, medio en serio, bueno, ojalá que toda esta gente que está ahora manifestando esté mañana con los jubilados, con el Garrahan, con la ciencia, con la salud, con la educación, bueno, y que no solo sea una cuestión partidaria, ¿no? Pero bueno, digo, es cierto que estas situaciones impactan fuerte, como en su por la señal, ¿no? Que si se meten con un personaje como Cristina, como pasó el sábado con Grabois, insisto, más allá de las simpatías o las filiaciones, uh-huh, digo, bueno, ¿qué le pasa al común, ¿no? Sí, ¿qué nivel de desprotección? Claro. La sensación un poco en la calle es como que hay algo que no tiene tanto que ver con lo partidario, porque sí han movilizado la UTED, por ejemplo, el Movimiento Evita y demás, que tienen una afinidad política con Grabois, con Cristina, sino como que hay algo de la institucionalidad que no está saliendo, ¿no? Como que hay algo ahí. Me tocó cubrir lo de los científicos, por ejemplo, la denuncia al científico. A la denuncia del cientificidio, y bueno, es como fue la primera vez desde que asumió este gobierno que vi algo institucional como funcionando, recuperando un poco la calle, ¿no? Y hay otro lenguaje ahí sucede otra cosa cuando salen todos los sectores o los sectores que no están acostumbrados a salir a la calle, como que ahí cambia la dinámica que se genera y también cambia las fotografías, por supuesto. Claro. ¿Guille? Ay, cuántas cosas. ¿Por dónde arrancar? Dijiste algo que por ahí no estaría mal empezar. Hace poquito te despidieron de la Secretaría de Cultura. Si querés contar brevemente de eso, que bueno, lo hablamos en algún momento que nos encontramos por la calle. Era esperado, pero no era esperado. ¿Cómo fue eso? Sí, digamos que ni bien asumió Javier Milei al gobierno, las instituciones de al menos de cultura, que era donde yo pertenecía, empezaron a modificarse, asumió un señor a la gestión de la institución donde yo estaba, que era muy tirano y ya tenía muchas denuncias de género por abuso y demás. El tipo tenía todo el poder, la venia, empezaron a despedir compañeros y yo seguí saliendo a la calle como reportera gráfica, porque además de ser fotógrafa de la Casa Nacional del Bicentenario, seguí trabajando como reportera gráfica. Y sabía que algo, ya me venían tirando en los pasillos y sabía que algo se iba a venir. Cuando lo despiden a Caloyan Santos, que también laburaba en la Secretaría de Cultura y que también es un reportero gráfico muy conocido, mucho más que yo, él me escribe, yo estaba de vacaciones y le digo, no, mira, a mí no me llegó nada y a mí el despido me llegó unas semanas después que él. Así que bueno, justo también se fueron dando un par de despidos en Radio Nacional, bueno, al compañero que también estaba en presidencia, así que el sindicato lo caratuló así como una persecución, porque además viene sucediendo que hay una persecución deliberada hacia la prensa escrita, gráfica, de mil maneras posibles, ¿no? Desde vapuleos y insultos hasta represiones físicas. Yo, desde que asumió este gobierno, no sé cuántos balazos recibí, cuántos gases, igual que tantos compañeros y compañeras, muchos equipos rotos, digamos. Es como que la prensa hemos sido un blanco desde hace un año y medio sin descanso, sin descanso. Sí, están, bueno, Natalia Consina, y también integrante de este colectivo, y yo somos trabajadores, no sé si decir de Telam, pero bueno, claro, lo que quedó, que es la nada misma, porque claro, nos siguen todavía pagando un salario por no hacer lo que nosotros sabemos hacer, lo cual también tiene que ver con un desprecio importante. Sí. Y bueno, y esto de tenerte ahí como medio en un espacio residual haciendo pavadas y no pudiendo ejercer el oficio que uno trata de sostener aún, aún eso, en ese contexto. Por eso también decía, ¿no? Imagínate, si a una mujer que fue presidenta durante dos gestiones le pasa lo que le pasa, ¿qué nos pasa al resto que venimos denunciando la falta de libertad de expresión y la persecución hace un año y medio, ¿no? Y yo me he metido con temas heavies y nunca sentí la presión que hoy se siente cuando salimos a cubrir a la calle y ves, ya cuando ves un cordón policial, sabes que vas a ligar. Sí, eso es muy tremendo. Acostumbrarse a eso, ¿no? Sí, también. Ahora salimos como si estuviéramos en la guerra de Afganistán, ¿entendés? Uh-huh. Como en Gaza. En Gaza. Sí, tal cual. Qué tremendo, sí. Sí, sí, es muy tremendo. Está bueno que digas eso porque además es un fenómeno mundial lo que está sucediendo. Un compañero que es reportero de guerra nos decía el otro día, bueno, che, pero estamos exagerando con el tema. Y yo le decía, el parámetro no es Gaza, el parámetro es Argentina. Entonces, si la historia de nuestro fotoperiodismo tuvo estos hitos, digamos, en la historia y estas vulneraciones de derechos, hay que salir a denunciarlo en función de nuestros propios parámetros, porque a nivel mundial la prensa está siendo atacada de manera vertiginosa. Claro. Pensaba en esta figura que uno piensa en la institucionalidad, justamente que vos recién citabas, Susi, y digo, a lo mejor No digo que esto esté bueno, pero digo, esta situación de que estamos viendo que se vulnera todo el tiempo esto, pone como muy al desnudo esta institucionalidad falopa que tenemos. Entonces, a lo mejor hay que, bueno, es un impulso más para que reinventemos eso, ¿no? Y digamos, bueno, no es por acá. Pero bueno, para eso nos tenemos que encontrar en las calles y ver qué hacemos con esto. Pero la verdad que ojalá fuera esa como una mecha posible para ver hacia dónde nos disparamos, ¿no? Tal cual, porque lo ponía en diálogo tus palabras, Susi, con intervenciones. Hace poco vinieron May, que va a presentar su libro Dictaduras Mineras, y también Meche Méndez. Uh-huh. Y en general acudimos a estos escenarios como si fueran dictatoriales, pero me da la sensación que tenemos que empezar a denominar de algún modo, porque son tremendamente democráticos, pero no en el buen sentido, digamos. Parecen operar poderes institucionales, opera el poder judicial, parece, y sin embargo son absolutamente regresivos, autoritarios. Digo, ¿y qué hacemos con esta llamada democracia con la cual estamos lidiando? Claro, es como que se sirven de la institucionalidad para ejercer la misma violencia que ejercieron en otros momentos inconstitucionales. Yo creo que hace rato esta democracia nos viene gritando de muchas maneras, sobre todo para quienes tuvimos la fortuna de poder ver los territorios durante un tiempo donde no se hablaba de la violencia como se está viviendo hoy en las grandes ciudades. Entonces, hace rato que nosotros venimos diciendo que esta democracia está muy flaquita, que solamente es para unos pocos, que solamente hay algunos privilegiados que pueden desplegar, digamos, sus saberes o sus vidas de una manera armoniosa, que hay muchas poblaciones que hace años están siendo sacrificadas. Y bueno, es como un culo de botella, siento claro. Yo, ¿no? Como que de repente era así, así, así, cada vez se hizo más finita, más finita, más finita, y ahora pende de un hilo. Yo creo que hoy ese hilo se está empezando a cortar. Claro. Y creo que socialmente poder pensar, ¿no? Después de tantos años que denunciamos con muchos compañeros y compañeras, vos incluido, y tantos que están aquí, que esa democracia estaba enflaqueciendo, digamos, yo creo que socialmente la gente recién lo está empezando a entender y que eso lleva un proceso, o sea, es un proceso histórico de cambio muy zarpado. Yo creo que este tiempo es un tiempo que nada, muy increíble en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, yo pensaba, sin ningún éxito, pero digo, yo muchas veces cuando escuchaba tanto con Macri como con Milei, esto, ¿no? Basura, vos sos la dictadura. Yo pensaba, digo, por ahí se habría que cantar Milei desgracia, vos sos la democracia, porque todo lo que está pasando, digamos, está todo como avalado por un sistema institucional que funciona de este modo, no sé, el RIGI, la Corte Suprema, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados, o sea, avalando todas estas barbaridades y cosas tremendas, y con toda la historia anterior, lo que vos recién citabas de territorios, que es muy impresionante y que, bueno, tiene que ver parte de lo que vamos a estar charlando ahora con ese libro y esa investigación sobre el tema del litio, ¿no? Por ejemplo. Y perdón, agrego algo antes de ir para el litio y Susi, y lleno de papelitos que huelen a democracia pero que son formales. Digo, una de las cosas con este anuncio de la modificación de la ley de glaciares que aparece del gobierno es, miren que vamos a hacer los estudios de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental que en Argentina, que yo sepa, no frenaron un proyecto. Entonces parece democracia, luce como democracia, no tiene nada que ver con la voluntad popular, pero mucho más interesante escuchar a Susi el litio. Bueno, pero no es un detalle menor, porque quienes ya venimos viendo eso hace tantos años en los territorios y escuchando a la gente que vive y que padece eso, teníamos como un cierto, como siento que tenemos una cierta ventaja para decir, bueno, esto ya no iba para más, claro. Se están sirviendo de la institucionalidad para hacer cosas muy ilegales, pero bueno, no es el grueso de la gente, ¿no? Como, ¿qué pasó con los pueblos indígenas que forman parte del libro La Ruta del Litio en Jujuy? Esa levantada jujeña que se armó. Estaban hartos de hace 10 años que estaban padeciendo persecución ideológica, política y de todo tipo, no solamente la explotación de sus territorios en nombre del litio y de la nueva salvación y del oro blanco, digamos, que ellos no ven absolutamente nada, ningún tipo de ganancia. Hay un informe que hizo ayer Nasa Robielo de una investigación que le llevó bastante tiempo, que está bueno, lo pueden escuchar porque lo escuché justo ayer que me lo mandó. Y bueno, las empresas, cómo se sirven de los gobiernos y los negociados que tienen, es un entramado asqueroso que sucede hace muchos años, digamos. Claro. Y que eso de algún modo creo que fue preparando a lo mejor el terreno, ¿no? Para que Sin duda. se haya un descreimiento en relación a, bueno, a cómo funciona todo. Un descreimiento que uno desde un lugar seguramente cómodo, digo, desde acá, uno dice, va, está bueno que la gente no crea en esto, pero la verdad que hay un nivel de desamparo tremendo y todavía no hemos lamentablemente construido esos puentes para que nos encontremos y seamos nosotros quienes decidamos, con lo cual entonces se torna muy desgraciada la situación. Tal cual, sí. Bueno, respecto al libro, es un recorrido durante casi 5 años, todavía sigue igual, medio cerrando ya, pero sigue. Primero, bueno, muy fuerte en la provincia de Catamarca, Salta, ahí se suma Camila en Salta, Tucumán, y bueno, luego Jujuy con todo lo que pasó, el jujeñazo, el tercer malón y demás. Y en realidad es un libro más amable, si se quiere, en el sentido de que está como que trata de apelar a la sensibilidad colectiva, ¿no? Como, bueno, esto está pasando, ¿qué pasaría si vivieras en ese lugar y de repente llega una máquina y se mete a tu casa, ¿no? Hay datos, hay información, pero no es netamente científico, sino más bien es un relato de vivencias y de momentos compartidos con todas esas personas que padecen la falta de agua, la persecución ideológica, el encarcelamiento, la violencia institucional, la organización también, cómo se organizan para pensar en clave también, bueno, de todo lo que tenemos para aprender de esas comunidades, de esas poblaciones, de esas asambleas. Bueno, es un recorrido sobre eso, básicamente. Yo estoy tentado, esto parece streaming, pero es radio, Pero es radio. exactamente, pero aquellos que nos estén viendo por YouTube, por ejemplo, en este momento, por el canal de Revuelto Radio, podrán estar disfrutando de las imágenes del libro de Susi Maresca. Preguntarte, ¿cómo haces para mirar lo que por ahí nosotros no vemos y poder retratar esas cosas? Tanto digo, después vamos a hablar de las movilizaciones y tal, pero digo, en estos casos. Sí, me viene pasando igual, quiero contarles, porque está bueno empezar de atrás para adelante, de adelante para atrás, no sé cómo sería, pero de la actualidad. Me viene pasando que saco fotos últimamente que siento que no son mías, ¿no? Y le decía a una compañera que hay algo que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con el momento que estoy transitando. Tengo 47 pirulos, me acabo de quedar sin laburo fijo después de muchos años, mi hija creció, bueno, todo un cambio en lo personal que hace que de alguna manera eso incida en las imágenes que hago y hoy siento que esas fotos no me gustan, no son mías, no me dicen ni a mí cómo le va a decir algo a otro, ¿no? Entonces, me parece, yendo un poco para atrás, que hay todo un proceso ahí de aprendizaje con una mirada muy inocente sobre eso, ¿no? Porque yo de repente llego buscando algo, yo buscaba un cráter, sinceramente quiero decirles, en el año 2020. Yo quería ver el Open Pit de Alumbrera. Claro. Cuando me di cuenta de lo difícil que iba a ser, y los pocos compañeros que habían llegado, empecé a decir, bueno, ufa, ¿y ahora qué hago? Y empecé a buscar. Y fue con tal inocencia y con tanta apertura de la gente, con una necesidad de querer contar lo que les pasaba, que me empecé a enamorar. Entonces, en realidad, esas imágenes son puro amor. Incluso las de las represiones más crudas. Hay algo de mí ahí que aprendió a mirar con esa necesidad de la gente de contar lo que le estaba pasando, como esa responsabilidad, ¿no? Como que me conectaba con eso. Y siempre buscando cosas que no fueran tan obvias, ¿no? Aunque a veces sí somos obvios, porque a veces no alcanza con la metáfora, a veces hay que mostrar lo que es. Pero sí, eso me. Y en Jujuy sobre todo. Jujuy fue un gran aprendizaje. De hecho, ahí paso del blanco y negro que había sacado toda mi vida, el color, también en un proceso muy personal, artístico diría, porque además los reporteros gráficos también a veces somos artistas. Y bueno, y tuvo que ver con eso, con por qué las comunidades indígenas siempre en blanco y negro, si están vivas, si son activas, si están luchando, si esto pasa hoy, no son de los libros, ¿no? Como me pasaba un poco eso. No, varias cosas, ¿no? Digo, esta cuestión, pensaba que en esa ingenuidad, creo que usaste la Sí. palabra, hay algo de confianza en la democracia, volviendo a la conversación anterior, ¿no? ¿Cómo no te van a mostrar lo que están haciendo? Y sin embargo, está oculto. ¿cómo está oculto algo que se lleva al río o se lleva a la montaña? Digo, pensaba lo genuinamente democrático de ese espíritu y el acostumbrarse a que, por ejemplo, no te estén mostrando lo que están haciendo y que tengas que buscarlo, no sé si en los márgenes, pero que tengas que sugerirlo o rodearlo, ¿no? No sé qué significa eso en términos de tu trabajo cotidiano, y supongo que eso de no encontrar o no encontrar las víctimas o dónde están las víctimas te debe resultar cotidianamente un desafío, ¿no? Claro, porque además a veces, incluso pasa mucho los miércoles de jubilados que nos venimos cuestionando eso, ¿no? Porque al principio decíamos, bueno, pero todo represión, viste, los likes se disparan con la represión, con el policía pegándole al viejo. Que los viejos además tienen nombre, apellido, una historia, muchos vienen de muy lejos y se reúnen, bueno. Entonces decíamos, bueno, contemos más la historia de los jubilados, pero después por otro lado pasaba que igual reprimían, ¿no? Como que hay que encontrar como ese equilibrio entre mostrar lo que está pasando. Y es difícil muchas veces a través de las imágenes estáticas. Un video te lo resuelve enseguida. Claro. Y bueno, y también se juega que ahí estás poniendo el cuerpo, es el cuerpo el que está ahí documentando, es el cuerpo que está sintiendo un montón de cosas, el que está tomando decisiones del relato que vas a contar. Entonces, bueno, no, es como se ponen en cuestión en cada imagen muchas capas que tienen que ver con tu propio proceso, con el propio proceso y con cómo los vas conociendo. A mí me pasa que de algunos he ido a la casa, entonces empiezo a conocer esas historias. Bueno, y eso a veces me limita a la hora de esa objetividad que a veces necesitamos para contar una historia. Y a la vez quizás con esto de la ingenuidad, digo, ¿no? Esa mirada de niño de que tiene que descubrir eso que está, ¿no? Y tal, y bueno, eso cuando hay un arte además del oficio, digo, me parece que trasciende esa imagen y hay como, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Míralo sin, como si fuera recién la primera vez, digamos. Sí, a mí con el viaje este de tantos años me pasó un poco eso. Con la calle, como llevo muchos años, me cuesta más esa mirada más genuina y más ingenua también. Pero sí me pasó, por ejemplo, cuando fue el inicio de sesiones ordinarias en el 23, que yo estaba ahí y decía, ¿qué hago acá? Porque, bueno, siempre la mayoría saben que yo no hago muchas fotos de poderosos, no es algo que no es un fuerte, no es algo que me interese demasiado, lo hacen otros colegas mucho mejor que yo. Y estaba ahí y pasaba Milei y toda esa caballería, y me acuerdo que había un caballo meando ahí en el medio de la calle, y esa fue como la foto de apertura de esa nota, ¿no? O sea, yo necesitaba expresar lo que me pasaba a mí. Nos están meando otra vez y dicen que llueve. O un cartel que decía volvimos al tiempo del boligoma, ¿no? Como lleno de policía. Como bueno, ahí por ahí jugar un poquito más con el humor o con otras cosas que hacen que podamos sobrevivir. Uh-huh. Y pensaba también en digo, por esto de que también te quedaste sin laburo y que y demás, ¿se puede vender este trabajo? Sucede, digamos, además de dar este testimonio que es muy valioso y muy valioso, muy dramático y muy hermoso al mismo tiempo, digo, ¿se vive con eso? ¿Se puede? Bueno, yo hasta ahora he vivido siempre de manera muy austera. Quienes me conocen saben que vivo de manera muy austera, pero sí, se puede vivir. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas cosas que yo no quise negociar en su momento, hay para ciertos medios que no trabajo por ahora. Siempre traté de elegir el camino que yo sentía más digno, sin criticar a nadie absolutamente. Cada una va haciendo lo que puede. Pero bueno, en ese sentido siempre traté como de buscar espacios que yo adhiriera de alguna manera o que tuvieran buenas intenciones. El libro lo he vendido, ahora me quedan muy poquitos ejemplares, pero sí, bueno, voy viviendo. Ahora creo que voy a empezar a hacer fotos de cumpleaños de 15, de casamientos, así que bueno, cualquier cosa me avisan si saben de algo. Perfecto. Me escribes por Instagram, susi.maresca, pero sí, vamos a sobrevivir, yo creo que hay que pasar este tiempo. ¿Y el libro se te puede encargar por Instagram? Sí, lo pueden. A veces también escribo notas, yo escribía, en realidad empiezo en el periodismo a través de la escritura porque no me animaba a mostrar mis fotos, Así que bueno, retomé un poco eso, la escritura, y a veces escribo para algunos medios de afuera, y bueno, eso me va ayudando a pilotearla. Son las 21:28 de la noche, estamos en el capítulo 366 de Después de la Deriva. El gusto de estar con Susy Maresca aquí, en este espacio radial de Revuelto, un espacio que ya hace más de 2 meses que estamos compartiendo con una grilla bien interesante. Los lunes, Varieté Club de Música con Claudio Orellano. Nosotros estamos aquí los martes, en la franja esta de 20 a 22. Los miércoles está Ale Simonazzi con Revuelto, el programa, la nave insignia de este proyecto. Los jueves está aquí Abrazo Brujo y también Criar con Rock, un programa doble. Y los viernes, Entre Dicha Casa de Ideas, el programa de Gabriela Stoppelman. Y bueno, los fines de semana tenemos Revuelto en concierto y El Desconcierto de Quique Pessoa, sábado y domingo respectivamente. Así que estamos felices de andar por acá compartiendo estos espacios. Nos vamos a ir a escuchar un testimonio. Hablabas vos, Guille, al principio de esta ley de glaciares nuevamente amenazada, ¿no? Ya ha sido muy vapuleada también en tiempos del gobierno kirchnerista. Pero en este caso está ya la noticia instalada, empezando a rodar sobre una, no sé si anulación definitiva o una modificación que va a perjudicar mucho la protección de esto. Y tenemos por suerte el gusto de tener queridos compañeros por todo el país que están dando pelea y testimonio. Uno de ellos es Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, y nos grabó este testimonio bien interesante para entender cómo viene la mano. Sarmiento decía que el agua es para San Juan lo que la sangre para el cuerpo humano. Estamos en San Juan, en una de las provincias que necesita para vivir del agua que fabrica la cordillera, a través de la nieve, a través de los glaciares y a través del área periglaciar. Sin los 1.400 glaciares menores a una hectárea, que quedarían desprotegidos por la modificación que quiere hacer el presidente Javier Milei, San Juan no es viable. Por favor, necesitamos que se tome conciencia de esto y que el decreto anticonstitucional del presidente Javier Milei no se lleve a cabo. Saúl Ceballos, de Hachal No Se Toca, querido asambleísta, aparte de esa pelea que están dando allí. Y le agradecemos este testimonio para Después de la Deriva. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música. Son las 8:30 de la noche. Estamos con Susy Maresca aquí haciendo radio. Y vamos a asomarnos a un grupo bien particular que se llama La Forastería. Es un grupo de músicos, un cuarteto de músicos porteños que están viviendo en el Monte Cordobés, ahí en el Valle de Punilla, y además andan girando por el mundo, les va muy bien, pero ahora volvieron para estos pagos. Están el próximo viernes tocando en el Matienzo a las 8 de la noche, presentando épicas y épicas sagradas, perdón, en el Matienzo, este viernes a las 8 de la noche. De ese material vamos a estar escuchando un hermoso tema: En mi vasija hay más que oro. En mi vasija hay más que oro, la forastería que va a estar tocando, vamos a decirlo bien ahora, viernes 13 de junio a las 20 horas en el Matienzo, Juan B. Justo 2959, presentando su disco Épicas Sagradas, y bueno, los que lo ven por el streaming, un hermoso video además, animado. Y seguimos después de la deriva, 20:35 de la noche, charlando con Susy Maresca. Y ahora por ahí podemos pasar más esta etapa. No sé si es qué es más duro, si la represión de cada miércoles, o lo que has vivido en el norte viendo ese despojo criminal, ¿no? O son distintos tipos de dolores, o. Sí, en lo del norte, sobre todo lo de Jujuy del 2023, para mí fue un regalo. Ver comunidades indígenas levantarse después de tantos años que no se juntaban. En el medio de una ruta defendiendo, ganándole a la avanzada brutal y a la represión de la policía, para mí fue un regalo poder ver eso. O sea, era un hito histórico para esas comunidades indígenas que estaban silenciadas como y que para los libros de los niños que estudian en Buenos Aires estaban muertas más o menos, ya no existían, ¿no? Uh-huh. Como, y si bien había mucha violencia y, bueno, mucho despojo y demás, yo creo que ahí yo veía algo esperanzador. Lo de los miércoles es distinto porque son muchas de esas historias, son historias donde no tienen nada para perder, ¿no? Porque, no sé, el otro día la kiosquera me decía, ¿pero por qué van todos los miércoles a que les peguen y demás? ¿Y si no qué? ¿No? ¿Y si no qué? Si no está pasando nada, si nadie está saliendo a reclamar nada o no de manera tan organizada como ellos o tan sistemática. Y lo que te dicen muchas y muchos de ellos es que, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme a morir en mi casa sentada sin un mango? Por otro lado, ellos también se están organizando. No sé, el otro día una de las jubiladas me mostraba todos los medicamentos que van consiguiendo de manera autogestiva para poder asistir a muchos compañeros y compañeras que están necesitando esos medicamentos para seguir viviendo porque tienen más de 70, 80 años. Entonces se van como armando redes entre ellos para ayudarse. Eso también es muy valioso. No es solamente poner el cuerpo ahí los miércoles, sino están armando una obra de teatro con Norman Brisky. Digamos, hay mucha movida. Uh-huh. El otro día una compañera que salió por aquí denunciando justamente a un represor de la AAA, por el cual están pidiendo escracharlo en Banfield. Esto va a ser esta actividad que va a ser el próximo viernes. Hacía una imagen que me llamó mucho la atención, y está buena. Dice, en realidad estos jubilados son los mismos que pelearon en los 70, ¿no? Claro, además pasa eso. Muchos y muchas son los que sobrevivieron a toda esa dictadura feroz. De hecho, Ana Tapia, por ejemplo, que estuve en la casa hace poquito, que vive ahí muy cerquita de la casa de Elia, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y van juntas los jueves a marchar a la Plaza de Mayo. No sé, habíamos compartido un montón de espacios de militancia de que yo tengo, no sé, 15, 20 años, y decíamos, ah, vos estuviste en esta toma y vos tal cosa. Como, muchos de esos jubilados, no todos, pero muchos y muchas de esas jubiladas son compañeros y compañeras que vienen defendiendo los derechos humanos, la bondad de la gente, digamos, hace muchos años, sí, uh-huh. Tal cual. Después, bueno, te la des a María Rosa. María Rosa viene de Solano. Y ella sale porque se indigna de ver cómo le pegaban a los otros jubilados cuando ella decía, ¿qué dólares? Si yo no tengo dólares, mira cómo vivo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias, o sea, hay un jubilado de Pergamino que viaja 600 kilómetros, 300 de ida, 300 de vuelta cada miércoles para estar ahí presente. Hay muchas historias particulares dentro de eso que vemos cada miércoles. Uh-huh. A veces con la parte escrita, digamos, hay cierta crítica que yo por lo menos he recibido en torno a, bueno, si no contás cosas optimistas, si no contás cosas luminosas, vas a llamar más a la desmovilización. Con la fotografía, ¿cómo haces? ¿Cómo revertís un poco esa mirada? Bueno, estoy fotografiando algo que está ocurriendo, por ejemplo, que un cana apalea a un jubilado. ¿Qué puede llamar eso para el miércoles que viene? ¿Qué no puede llamar? ¿Qué no puede convocar? No, yo creo que la mostrar la represión sí efectivamente ha desmovilizado y me lo dicen incluso hasta periodistas que no tenían tanto la práctica de salir a la calle y me dicen yo ahora no salgo ni en pedo o trato de quedarme muy lejos. Es verdad que sí ha desmovilizado porque la gente tiene miedo a ser baleada, reprimida, gaseada o no tiene ganas simplemente, ¿no? Yo no sé cuál es la estrategia, pero sí la percepción que vengo teniendo hace un año es que nos estamos volviendo presos de un algoritmo que en realidad siempre va a beneficiar, digamos, a un solo sector. Entonces, como que llega un momento que decís, bueno, ¿qué es lo que yo tengo ganas de decir? ¿Qué es lo que me pasa en función de lo que estoy viendo, que estoy viviendo o que he dialogado con distintos colectivos de reporteros gráficos que seguimos repensando de qué manera comunicar para transformar lo que hacemos, para transformar la realidad? Pero sí estamos siendo muy presos de los likes, de qué funciona y qué no. Me pasa claro. A mí, o sea, si yo posteo algo y no se mueve, lo saco, ¿entendés? Tengo que hacer un esfuerzo enorme para decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me estoy dejando? Y yo creo que nos pasa a todos. Entonces, cada tanto creo que está bueno cagarse un poco en el algoritmo de las redes digitales. Yo no uso Twitter, pero debe ser tremendo. Y empezar a crear desde lo que sentimos y que vamos percibiendo que es necesario en este momento, según lo que vamos percibiendo en la calle, básicamente, que es donde de verdad está pasando todo. Y por otro lado, también creo que en todos esos momentos también hay muchos momentos hermosos y que hay momentos y momentos para contarlo. Obviamente, si fueron, no sé, me acuerdo el 12 de marzo que le pasó, que le dispararon a Pablo Grillo. Bueno, ese día había sido una brutalidad. No podías postear algo que no fuera la brutalidad. Pero hay otros miércoles que por ahí una escena de represión sucede en un momento determinado y antes pasó de todo, ¿no? Como que la represión no se coma eso, todo eso hermoso que pasó. Claro. O todas esas voces, porque además ellos lo piden, ¿no? Cuenten lo que nosotros estamos reclamando, porque si no parece que solo nos pegan y nosotros estamos reclamando algo. Claro. Está bueno esto que contás, digo, por estar metida ahí y estar como activando en ese lugar, como haces en tantos otros, pero digo, saber que también generan como un punto de encuentro y esas redes, ¿no? Porque si no, es cierto que esta imagen por ahí desde afuera podría ser, bueno, van a poner el cuerpo. Cuando por ahí uno escucha a algunos, incluso a algunos compañeros que dicen, bueno, y por ahí se juntaran en plazas de distintos lados, entonces dispersás la represión y bueno, no sé, habría que pensar, ¿no? También por ahí alternativas para no ser siempre carne de cañón. Igual pero ellos han tenido alternativas e incluso nos han desorientado a nosotros porque de repente estaban en una esquina donde estaban reprimidos y iban inmediatamente a otra en simultáneo y andaban haciendo correr a la gendarmería, que eran como 500 monos de un lado para el otro, y los boludieron así todo un miércoles. Me acuerdo patente porque nosotros nos moríamos de la risa. Mirá, sin una tremenda previa organización, como iban los gendarmes, en realidad terminaron yendo. Lo que viene pasando también, chicos, es que se suben a la plaza y nos cagan a palos. Entonces ya tampoco, viste, es como miércoles a miércoles también ha sucedido de eso. Como que han, así como violan todo tipo de reglas a nivel institucional, también lo hacen a nivel físico, ¿no? Como han violado todo lo que te puedas imaginar, cosas que antes no pasaban, que no podían pasar. ¿Cómo la policía te va a reprimir arriba de la plaza de los dos congresos? Estamos todos locos y estoy sentada, parada. Uh-huh. Entonces, bueno, también las estrategias a veces, cuando no hay Estado de Derecho, son complejas. Claro. ¿Y qué te pasa cuando ves que, bueno, salvo algunas muy masivas, como fue el miércoles pasado, y donde empiezan a aparecer como también otras banderas en general, digo, los jubilados y las jubiladas están con algunas asambleas barriales, con la izquierda, con pequeñas representaciones, como vos decías antes, de la UTEP, pero no aparece esa masa más importante, gremios, partidos políticos mayoritarios? Digo, ¿cómo se vive ese desamparo, digamos, en la calle y en ese contexto? Sí, por ahí lo decía al principio, ¿no? Como al margen de la bronca inmediata, creo que es un momento donde la gente le está costando movilizarse para cualquier cosa, no solamente, no sé, ahora no sé qué está pasando en la calle, pero yo no sé cuánta gente salió a movilizar. Hace 4 años atrás esto hubiese sido, ya había una revolución más o menos, ¿no? Entonces creo que hay algo que está pasando que creo que es la antesala de un buen momento, que tiene que ver con que la gente todavía no está pudiendo canalizar sus ganas, su bronca, sus necesidades o sus esperanzas, que quizás están tratando de construir otras alternativas más comunitarias pequeñas, ¿no? Porque, no sé, el otro día hablaba con un fotoperiodista más chico y le decía, en los 90 pasó lo mismo. O sea, era el año 95, había ganado las elecciones por segunda vez Menem. Para mí, como adolescente, había sido tremendo, nos había devastado. Y se había empezado a generar en el conurbano, en lo bien profundo, Solano, bien adentro, el movimiento piquetero. Y eso no se veía en las ciudades todavía, ¿no? Como que yo... Hay algo que siento que no tiene nada que ver con el movimiento piquetero lo que se está armando, pero sí hay algo que se está gestando que tiene que ver con otras cosas que todavía siento que yo no puedo decodificar. Pero que no desesperemos, que va a llegar ese momento más masivo, digamos. Creo que sí, que están todas las condiciones dadas para que suceda. Lo que pasa que, bueno, es tan tremendo que decimos, por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero bueno, estamos viendo también un genocidio televisado y, ¿viste? Y sigue sucediendo. Entonces, bueno, es un cambio de época que... No sé si vieron el documental, siempre lo nombro, pero no sé si vieron el documental La Doctrina del Shock. Bueno, es eso, básicamente. Shock, shock, shock, shock. Es como te levantás a la mañana y ya arranca la metralleta. Entonces, bueno, es lógico que la gente que quizás no se sienta a pensar la realidad se sienta invadida por la realidad y se sienta abrumada por la realidad, porque incluso a los que la pensamos nos abrumamos. Pero sí, no me entra la desesperanza. Creo que son etapas de un momento histórico, político nuevo. 20 y 46, somos Después de la Deriva. Quien escuchaban recién es Susy Maresca, fotógrafa, pero también compañera y amiga. Somos un colectivo junto con Tomás Batista, Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli. Del otro lado está Paul Lois del Vidrio, y estamos compartiendo acá con Sergio Arborella y yo, Guille Folguera. Yo tenía una pregunta para hacerte, Susy, que pone en diálogo con lo anterior, pero un poco más general, que ¿cómo irrumpe el celular y la accesibilidad de generar imágenes casi aleatoriamente, masivamente, con tu tarea como fotógrafa, digamos? ¿Cómo pone en diálogo ambos mundos que, sin lugar a dudas, deben dialogar? Bueno, en realidad, para mí... A nivel histórico-social está buenísimo, porque cualquier persona de una asamblea a la que yo no puedo ir a visitar me puede contar inmediatamente en el lugar de los hechos cómo están reprimiendo o devastando su lugar. Eso ha democratizado de una manera increíble la comunicación. Y como toda cosa tiene sus lados buenos y sus lados malos. No creo que haya interferido. Me preocupa más la inteligencia artificial, que compañeros y compañeras estén generando imágenes con inteligencia artificial, sabiendo lo que implica para nuestro oficio y para nuestro trabajo, que el uso del celular y de la democratización de la imagen. Porque en definitiva, cuando sos fotógrafo, tenés una formación, tenés como un bagaje, y hay algo ahí de la traducción de la realidad que es semántica, no es solamente un clic. O sea, cuando, por más vertiginoso que pueda parecer un momento, hay una composición que tiene que ver con un montón de cosas y con una formación previa, ¿no? Yo igual soy bastante autodidacta, estudié de manera muy autodidacta, pero estudié filosofía y, bueno, obviamente semiótica, etcétera, en la disposición de la imagen, y puedo llegar a entender... y después también hay pibes que son muy buenos con el celular, y eso está buenísimo. A mí me gusta, me parece que es una posibilidad, y quienes continúan, obviamente, siempre les recomiendo que busquen otras herramientas, pero no me parece algo malo, sino el abuso de eso, ¿no? Como que estamos bombardeados. La gente ya no lee, y no, más vale, hay un bombardeo de imágenes que no se puede creer. Pero no siento que corra riesgo la profesión por la democratización de la imagen o por la viralización de las imágenes. Pues el uso que hacen los medios de esas imágenes es otro temón, ¿no? Por eso digo, en realidad a los medios les conviene no pagarle a ningún fotógrafo y usar cualquier foto que levantan de captura. Yo he visto portadas con captura de pantalla, y eso ya es otro problema, que las empresas en realidad siempre intentaron precarizarnos, y ahora están en un hermoso momento para hacerlo, y ni que hablar con la inteligencia artificial. Hay una revista cooperativa para la que yo he colaborado mucho tiempo, que sacó una portada con una imagen de inteligencia artificial, y vos decís, dale, loco. O sea, si tenés un fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, eso me jode más que los pibes y las pibas o la gente en general retrate lo que sucede de la realidad. Uh-huh. Estaríamos tentados de nombrarlas, porque nosotros acá nos ganamos amigos como locos. No, pero... no, que por ahí ya no me llama más, pero por ahí algún día me llaman y está todo bien. Solo que me impresionó, dije, ah, bueno, estamos en el horno. Ni siquiera se los dije, así que no. Bueno, en el medio de la charla con Susi Maresca hay ruido a mate, porque Susi, además de traer fotos y demás, nos trajo mate también, que no solemos cultivar aquí en La Deriva. No. Hay varios saludos en el chat. Ana Radusky, desde Catamarca, hermosa, saludando. Ale Simonazzi también. Besos, Anita, te quiero. Maga Universo, saludos desde el litoral. No la conocemos a Maga. Un beso, Maga. A Natalia Concina la conocemos bastante y también manda saludos para Susi. Jorge Viale también manda saludos. No sé dónde estará, si en Exaltación, sí, o no, Jorge. Viste que va y viene. Viene. Yo la última vez creo que lo vi en Miramar, en una de esas muestras fotográficas. Y Karina Ocampo, desde Catamarca, también te manda saludos, Susi. Bien federal, ¿no? Sí. Muy Susi es. Sí, totalmente. Sí. Por fin tenemos oyentes. No. Te vamos a traer más seguido, así alguien nos escucha y nos ve. No, mucha gente les escucha, ¿cómo que no? Hablábamos hace un ratito fuera de micrófono cuando escuchábamos la música. Yo te preguntaba si con esta conexión que tenés con Jubiladas y Jubiladas, y por algunos videitos que también has subido en tus redes, como con Ana Tapia y vos me decías El Tigre, ¿estás pensando en hacer algo más? Sí, me gustaría hacer algo con otros y otras, y hay muchos compañeros que lo están haciendo de manera individual, pero venimos hablando de pensar en contar esas historias, ¿no? De contar más allá de los miércoles, como el miércoles es un lugar donde convergen, pero bueno, ¿cuáles son esas historias de vida? Porque también a partir de la historia de vida de cualquiera de ellos podríamos entender la República Argentina de los últimos 40 años, y eso para mí es lo más interesante de esas historias, ¿no? ¿Cuáles son sus historias de militancia? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo han vivido estos años? Bueno, yo también estoy formada en antropología, pero digo, ¿cómo a través de la historia particular de una persona que hoy tiene casi 90 años podemos entender los últimos 40, 50, 60 años de la Argentina? Está bueno. Pensabas, digo, todos esas cosas que te conforman y te conformaron, ¿sentís que la síntesis para vos es la foto? Sí, porque imagínate, yo canté, bailé, toqué la guitarra, pinté mucho tiempo. Bueno, escribí poesía, mucha poesía desde muy chiquita. Mi primera novela la escribí a los 9 años. ¿Novela? Novela, mira. Una novela de amor. Bien. Sí. Que se la quedó una amiga, Paula Grande, que todavía sigue siendo amiga mía, y me dijo un día, uy, la perdí. ¿Cómo vas a perder mi primera novela que te diera un cuaderno Gloria de 48 páginas? Me acuerdo que tenía capítulo 1, capítulo 2. Sí, yo creo que la fotografía finalmente fue... Cuando me animé y me di cuenta que no importaba si era buena o mala, creo que la fotografía sintetiza... Cuando intento ir a video o volver a la escritura y demás, incluso a la pintura... Siempre termino diciendo que es el modo de expresión con el que yo más feliz me siento, sin duda, aún en estos momentos de crisis, ¿no? ¿Y cómo se reveló eso de repente? Porque me animé, eso, como tipo antes de los 40, me animé a decir, ¿qué me importa si saco buena o mala foto? Tengo ganas de contar esta parte de la historia, solo mostrar lo que hago, porque venía muy oculto. Yo tengo fotos analógicas del 2001, no sé. Eso, me pasó como que dejó de interesarme un poco al que dirán, cada tanto igual caigo de vuelta, ¿viste? Pero eso, siento como que puedo traducir todas esas disciplinas. Y bueno, vos viste que yo juego un poco igual con claro, la palabra, no es que solo es la imagen, de hecho me critican a veces por eso, pero me gusta complementarlo con palabras, con anotaciones, digo yo. Claro, de hecho recién dabas la referencia a 2001, vos integraste el colectivo Argentina Arde, entre claro, otros, ¿no? Sí, escribía y en esa... Ah, ahí escribías. Yo estaba en Arde Oeste porque salía muy caro viajar a Capital y además, bueno, siempre con Urba, con Capital, sobre todo en los 90 era más difícil. Y nosotros armamos Arde Oeste y yo en Arde Oeste escribía, no mostraba mis fotos. De hecho, compañeros que han visto mis fotos recién hace 10 años me decían, dale, boluda, ¿cómo que sacaba fotos? Sí, escribía. Pero estuve, y ahora estoy en la red de Acción Fotográfica y este domingo, ya que estoy, paso un chivazo. Por supuesto. Va a ser el décimo, no, el noveno, creo. Encuentro que hacemos anualmente, que es un momento donde convergen muchos fotógrafos y fotógrafas de la Argentina, incluso de Latinoamérica, mostrando sus trabajos, en qué andan. Entonces es una jornada entera que va a ser, cambiamos de lugar, no es más el Limonero, así que tendría que chusmearlo, pero ahora chusmeo bien y paso bien la data. Pero bueno, nos juntamos muchos fotógrafas y fotógrafas de distintos medios, agencias, medios cooperativos, comunitarios, a mirar en qué anda cada uno, y es muy interesante porque uh-huh. también es un espacio distinto a los medios, ¿no? Fíjate, si querés, sí, así dale. Podemos hacer el chivo bien. Recién decíamos que detrás del vidrio estaba Paul Lois, pero también están los dos responsables de que esto salga al éter, Ulises Violato, Facu Martínez Gort. Gracias por estar allí. Gracias, en serio. Nos estamos preparando para la segunda hora de Después de la Deriva, que se llama Después de mi Ley. Vamos a tener una comunicación muy interesante con Tato Iglesias, un referente de la educación popular, uno de los fundadores de la Universidad Trashumante, así que estamos también contentos por esta noche aquí en Después de la Deriva. Mientras Susi busca eso, yo quería buscar otra cosa. Creo que Susi lo encontró. Susi lo encontró, digamos, sí, entonces. Es el domingo, todo. Este domingo 15 a las 16:30 en la Factoría Club Social, que es en Fragata Sarmiento 1251. Perdón, pero siempre lo hacíamos en otro lugar, a partir de la tormenta tuvimos que cambiar por el invierno. Así que bueno, ahí en la factoría vamos a estar todo el domingo desde las 16:30 con pegatinas, proyecciones, charlas, presentaciones del libro. Es gratuito para toda la familia, así que los y las esperamos. ¿Y ese es un colectivo de audiovisual? O... No, es en la red de Acción Fotográfica somos 7 fotógrafes, 3 chicas y 4 chicos, que hacemos distintas movidas y nos juntamos ahí para eso, para la difusión fotográfica por fuera de los ámbitos conocidos, que son las redes digitales, los medios de comunicación, un poco desde más la fotografía documental, pero también como un momento de encuentro. Muy bien. Yo estaba buscando otra cosa también. Faltan 4 minutos para que terminemos este espacio, pero en estos días se está viendo, además de todo lo que está pasando, unas jornadas que se van a extender hasta el jueves, que es el repudio a la visita del presidente Milei a Israel, y de paso la campaña Fuera Mekorot, que va a estar agitándose en territorios: Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut, además del Consejo Federal de Inversiones aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la exigencia de suspender toda relación con el Estado de Israel, cosa que no estaría sucediendo justamente. No. Pero bueno, acompañamos obviamente esta lucha y siempre estamos atentos a... Sí, saludos a la gente maravillosa de Fuera Mekorot. Sí, sí, que están dando una pelea muy grande y muy desigual, además hablando de cuestiones. En un par de martes tenemos ahí la idea de estar hablando más en profundidad con esto. Bueno, pasó lo del fin de semana, lo del barco, el Midling, que fue corrido de llevar ayuda humanitaria, pero a la vez está habiendo unas movidas muy grandes, ¿no? Desde Argelia y demás, llevando ayuda a la Franja de Gaza. Ah, sí, que leí que salían distintos puntos a... Sí. No, es que yo creo que estamos en un momento histórico increíble. O sea... Los historiadores lo van a contar muy bien. Sí. El problema es vivirlo. Yo tengo una pregunta más para Susi. ¿Puedo hacer? Por supuesto. Sí, aprovechar estos 3 minutos. No queremos que se vaya. Pues es que cuando estábamos armando el programa, tu nombre apareció, obviamente, y apareció, bueno, le invitamos a narrar un poco la coyuntura y un poco a transitar los caminos que anduvimos transitando, o a reflexionar más allá de Milei, que es el segundo bloque. Pero yo quería una reflexión tuya respecto a qué significa imaginar un futuro más allá de Milei para vos. ¿Qué tiene que tener nuestro territorio, nuestros territorios, para realmente diferenciarse de este presente tan áspero que estamos viviendo? Menos antropocentrismo, creo, me gustaría, después de Milei, ¿no? Como entender que somos parte de esta tierra, que somos parte de todo lo que habita, y empezar a respetarlo en otra clave, ¿no? Porque yo la escuchaba a Cristina, a quien admiro un montón, pero decía, la industrialización de Buenos Aires, y yo decía, dale, o sea, que me gustaría que vayamos un poquito más allá y pensemos en en vivir de otra manera, imaginarnos otra cosa que no sea el capitalismo. Eso me gustaría para transitar estos tiempos, ¿no? Yo sé que desde acá suena súper utópico, lo único que queremos es llegar a fin de mes, pero sí me gustaría eso, por respeto a todas las personas que he conocido y que luchan por esta tierra, digamos, como no existen futuras generaciones si no empezamos a pensar en la tierra que habitamos, en que somos parte y que no somos dueños de ella. Está buenísimo. Bueno, hay que ir por la esperanza, ¿no? Hace un par de martes le tuvimos a John Holloway hablando aquí y nos dio como una inyección de fuerza, sin saber, obviamente, que no hay receta, ¿no? Pero que solo hay que oponerse a esta basura en principio y después ver qué podemos hacer con eso. Buscar la flor. Buscar la flor en las ruinas, sí. Una hermosa figura que nos regaló desde México. Bueno, muchísimas gracias, Susi, por haberte arrimado aquí. Nos vamos a ir con hay un par de saludos más, mirá. Armando Casinera. Ah, desde Rosario. Desde Rosario. Dice, qué importante que es para la fotografía, que la fotógrafa o el fotógrafo tenga la cabeza bien colocada. Supongo que era la de vos. Y también saludos de Silvia Eidelman, a quien saludamos también una querida habitante. Muchas gracias por invitarme, para mí fue un placer enorme. Siempre me pongo nerviosa y después me tranquilizo cuando les veo las caras. Así que bueno. A pesar de las caras. También por mucha más radio, ¿no? Por mucha más radio para después de Milei. Ojalá que sí. Nos vamos a ir con un poco de música y abriéndonos a una puerta de la música contemporánea. De un querido amigo, Diego Tedesco. Vamos a irnos hacia el segundo bloque de Después de la Deriva, escuchando Una Inscripción, una pieza de música contemporánea que compartimos aquí en Revuelto Radio. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. El desafío de querer construirse después de Milei, que excede largamente encontrar un artilugio electoral, sino pensar una sociedad diferente, más justa, o totalmente justa, no un poco más justa, es parte de lo que nos anima en este espacio que integra Después de la Derive, que estamos haciendo aquí muy felizmente en Revuelto Radio. Y para inaugurar este nuevo capítulo de Después de Milei, nos genera mucha satisfacción y un gran compromiso también tener del otro lado de la línea a Roberto Tato Iglesias, sociólogo, educador popular, fundador de la Universidad Trashumante, que hace días nomás publicó su nuevo libro, Memoria Circular del País que Estamos Siendo. Tato, ¿estás por allí en línea? ¿Cómo va, Tato? Buenas noches. ¿Nos escucha, Tato? No nos escucha, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo andás, Tato? Buenas noches. Bien, ¿cómo andás, che? Bien, un gusto. Te preguntaba si van a grabar. Sí. Vamos a grabar. Bueno, estamos con Tato. Hacíamos referencia a tu reciente libro, Memoria Circular del País que Estamos Siendo, y un poco la coyuntura se nos mete en esta charla del martes 10 de junio. Este país que estamos siendo, ¿cómo va siendo con la noticia de hoy de la prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo ves esta situación, Tato? Justo nos agarra en este momento, ¿no? Mirá, yo creo que me hace acordar cuando, vos te acordás, no sé si vos sos más joven, cuando Perón amenaza con volver en el año 73 para las elecciones, que tiene que ver con el libro esto, ¿no? Lanusse, en un discurso en San Juan, general Lanusse, le dice que tenía que tener huevos para volver a Argentina, lo desafía. Que no le iba a dar el cuero, ¿no? Prohíbe, claro, que le iba a dar el cuero. Y le prohíbe presentarse a elecciones. Y ahí parece que eso le dio una fuerza y una potencia que no sabía. Pero no la tenía de por sí, pero no sé si tanto, ¿viste? Eso lo terminó haciendo más fuerte. Y hoy más o menos pasa lo mismo, me parece, porque no digo que el kirchnerismo estaba desaparecido, ni mucho menos. Pero le vuelven a dar un relato muy muy fuerte en relación a lo que estaba pasando y a lo que pasó. Yo creo que el kirchnerismo ha tenido muchísimas críticas de la derecha, fuertes críticas de la derecha, como le ocurre al peronismo siempre, en general. Muchas críticas son malintencionadas y muchas son certeras, o sea, son ciertas. Y también ha tenido críticas desde la parte crítica de la realidad. Entonces, digo, no quiero decir de izquierda, porque la izquierda ya genera todo un mambo que yo muchas cosas no comparto. Nosotros de la Trashumante, y yo en particular, he escrito del año 2003 un montón de artículos y están en algunos libros míos, una fuerte crítica al kirchnerismo, basada no tanto en lo económico, porque yo no soy economista y no me animo a hacer un análisis de todo lo que pasó que sea cierto, ¿no? Pero básicamente que los que traían una historia de Santa Cruz, y yo viviendo en San Luis, me recordaba mucho la historia de los Rodríguez A. ¿No? Los Rodríguez A, vos no tenés ninguna forma de comprobar legalmente que robaron. ¿Por qué? Porque el juez federal de San Luis, que en aquel entonces era el doctor Maqueda, escondió el único juicio por enriquecimiento ilícito que se le hizo, lo dejó sin validez, y nunca más se le pudo hacer de vuelta ese juicio. Toda la gente que me dice los datos, mira, hagamos un recorrido por toda la provincia y te voy a demostrar prácticamente cómo robaron en relación a lo que tenían. O sea, porque vinieron acá con una manatada y robaron adelante, todo el pueblo lo conoce a esto, y hoy tienen propiedades de todo tipo, de todo lugar, de todos lados, tienen viñedos, tienen vinos, tienen aceitunas, ganado, campos, río artificial en los campos que tienen. O sea que esa es la realidad. Y acá me parece que pasa lo mismo. Yo desde el lado crítico, frío, así, me parece que hubo mucha corrupción en el gobierno kirchnerista. No tengo muchas dudas de eso. Y está la recorrida fáctica que podemos hacer con casas, campos, hoteles y de todo un poco, ¿no? De todas maneras, me parece a mí que el análisis que yo estoy haciendo es cuestionando el sistema democrático representativo, no la democracia, sino el representativo, y lo digo con bastante fuerza porque me parece que no va más. Ya antes de esto yo decía, no va más porque todos los gobiernos han robado, prácticamente todos han robado. Me acordaba de Menem, por ejemplo, no solo robaron, sino que produjeron actos ligados al vandalismo, ¿no? Por ejemplo, Menem, no solo robó, acuérdense del atentado a la AMIA, del atentado a la mutual israelita, del el atentado en Río Tercero, que fue conmocionante para un pueblo que nunca más volvió a ser el mismo, la venta de armas a Ecuador y Croacia, y un montón de sucesos de esta naturaleza que le agregan a la corrupción facetas muy, muy, muy serias, ¿no? Y acá me parece que pasa lo mismo, que no solo hay pura corrupción, sino que hay un montón de cosas oscuras, como hay también en el gobierno actual, sin ninguna duda, y muchas en el gobierno de Macri, al que vos le podés agregar, por ejemplo, muertes que no quedaron claras, un montón de muertes que no quedaron claras, el tema de la Constitución, el tren, perdón, que chocó ahí en sí, creo que Constitución. El 11, perdón. Lo de Nisman, que para mí nunca quedó claro nada, a pesar que hoy la justicia dice que fue un asesinato. Bueno, el pacto con Irán, me hubiera gustado a mí que se quedara más o menos claro de qué trataba el pacto, en qué consistía, y muchos personajes que hubo en todos los gobiernos, y hoy es monstruoso los personajes que hay, estamos seriamente comprometidos en eso, porque son personas que tienen mucha influencia política y nadie sabe de dónde salieron, quién les paga. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Caputo, Santiago Caputo, el caso de Laje, que es más peligroso todavía. Viajan a Rumania, el presidente hace viajes que vos no sabés quién los paga, y no son viajes oficiales en general. Entonces a mí me parece que todo esto está muy fuertemente ligado a una mística peronista y un relato peronista que en general está, para mí, dotado de cierta religiosidad, ¿viste? Porque los líderes no se pueden tocar. O sea, vos no podés hacer crítica, no podés, es como si fuera Dios, ¿no? O Dios, no, pará, que Dios no se puede decir nada. Y esto me parece a mí que al menos merece una autocrítica, que no la van a hacer. Las autoridades no la van a hacer, evidentemente, ya después de tanto tiempo. Entonces, a mí me parece que Macri, por ejemplo, tiene varias cosas muy serias en cuanto a corrupción. Quizás la más seria y la última sea el préstamo que pidió el Fondo Monetario Internacional, que nunca sabe, la gente no sabe dónde fue a parar, dónde desapareció. Milei tiene hoy, está tapando de cualquier manera lo de la criptomoneda. Entonces, es un estado en general en Argentina donde vos ves acontecimientos oscuros, montón de cosas que pasan por abajo, no tenemos la menor idea. Todos los gobiernos sin defender nuestros recursos naturales, como el agua, como la mega minería, como lo de Monsanto. O sea, estamos rodeados, colonizados nuevamente por todas estas cuestiones, ¿no? Y encima, algunos acontecimientos que han conmovido al país, lo han conmovido, evidentemente. Pero bueno, la gente está como está. Mucha gente se queja porque lo votaron a Milei, y mucha gente se queja de por qué la aman a Cristina, y así vamos. Yo creo que el libro, a donde termina, que es un país en decadencia. O sea, venimos desde 1930 a la fecha en una decadencia cada vez más acentuada, y ahora con políticos de mucho menos nivel que los que teníamos antes, y ningún partido que plantee algún programa de gobierno, y encima yo creo que los partidos están todos destruidos. O sea, la Unión Cívica Radical debe quedar, no sé, 10, 15 personas divididos en tres grupos. Hay tres partidos radicales. La izquierda siempre, y un amigo, Lano Balbo, no sé si se acuerdan de él, un educador popular muy conocido, que decía, la izquierda siempre es divisible por dos, ¿no? Lo cual es bastante cierto. El peronismo está dividido no sé en cuántas formas, prácticamente no se nombra el peronismo, se nombra el kirchnerismo, ya apareció la disputa con Kicillof. Los otros partidos, el partido de Macri está muerto, está destruido. La Libertad Avanza, no sé sobre qué está construyendo un partido político, pero no es una democracia que garantice la Constitución. Mirá, hoy la Constitución es un manifiesto revolucionario para los gobiernos que tenemos, ¿viste? Sobre todo el 14 bis, el artículo 14 bis, el pan para todos, trabajo para todos, todas las garantías que están puestas allí están destruidas en la práctica por los hechos, ¿no? Tato, un gusto. Acá Guille Folguera, un placer escucharte. Te hago una pregunta pequeña, pero en diálogo con lo que estás diciendo, en función de la crítica que hacías al sistema representativo y la crisis en general a este casi un siglo de la historia de Argentina. La disminución en el electorado, que por ejemplo se dio el fin de semana con Misiones, creo que entre el 50 y el 55% de los votos, ¿cómo lo encuadrás en ese análisis, esa especie de desinterés creciente de ir a las urnas? Perdón, no te escuché bien. Debí subir mi celular por las dudas. Bien, no, que te preguntaba, en función de lo que señalabas, tanto tu análisis de los últimos 95 años de nuestro país, como la crisis al sistema representativo de Argentina, ¿cómo evaluás esta disminución creciente del electorado elección tras elección de nuestro país? Que en el último caso sí, mostró datos de Misiones, ¿no? Ahora entiendo. No, lamentablemente, mirá, ustedes recordarán que Menem quiso sacar la elección obligatoria. Y no es casual, como pasa en Estados Unidos, o sea, es una forma más amable de dominación, ¿no? Pero lo que han logrado es que la gente no vote por hartazgo, porque fíjense ustedes, las últimas opciones para votar fueron espantosas. O sea, me parece que en el 2015 fue Macri Scioli, ¿no? Después fue Alberto Fernández. Y el contendiente era Macri también. No me acuerdo quién era. Macri. Sí. Después, digamos, Massa y Minelli. No sé, después se me van a hacer Gaby, fue Miliki. No, vamos en una decadencia, pero muy, muy fuerte. La gente no se da cuenta. La gente me dice a mí, ¿por qué votaron a Minelli? Pero escúchenme, por eso el libro de la historia es importante. Cuando, ¿se acuerdan cuando terminaba la dictadura y Galtieri dicta la guerra de las Malvinas? Gran parte del país salió a festejar como si fuera, como si no. O sea, lo ideológico está totalmente muerto. No hay posibilidad de la gente poder hacer un análisis ideológico serio en relación al país que tuvimos, al país que tenemos y al país que queremos. O sea, son tres cosas que hay que definir. Cuando Galtieri llama al final diciendo que habíamos ganado la batalla y estaba toda la Plaza de Mayo llena, repleta, vivando a un tipo que por el cual se había muerto cualquier cantidad de gente, habían desaparecido cualquier cantidad de gente, habían torturado cualquier cantidad de gente, y el pueblo estaba vivando, y es más, yo recuerdo que fue la CGT, fueron varias organizaciones a vivar al general Galtieri, ¿no? Entonces, cosas como esas han pasado miles de veces. La gente vota por sensaciones o por lo que le parece, pero se prefiere no votar. Y no le importa la multa, que además nunca la ponen, porque tampoco tengamos eficacia en eso. Y yo creo que lo peor es que yo podría proponer, si me dicen a mí qué propuesta tenés, no, si yo doy una propuesta estoy siendo incoherente con lo que pienso, o sea, porque todas las propuestas tienen que ser constructivas y colectivas, pero para eso hay que trabajar. Yo veo mucha gente crítica, es crítica de palabra, es crítica de Facebook, es crítica de Instagram, pero yo lo veo la relación entre la palabra y el gesto, entre el decir y el hacer. Muy poca gente hace hoy trabajando en cosas políticas no partidarias, con autonomía, teniendo valores éticos, teniendo valores espirituales que realmente sean distintos a los actuales. Mucha gente, yo una crítica muy fuerte que daba el kirchnerismo, pero muy fuerte, fue la cooptación de todos los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en Argentina el conflicto y todo el mundo siempre estuvo en la base de la sociedad. Estuvo en los barrios, estuvo en las fábricas, estuvo en los territorios. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Sacó los principales dirigentes de toda esta organización y las puso en el gobierno. Movimiento Evita estaba en el gobierno, Barrio de Pinto estaba en el gobierno, Grabois estaba prácticamente en el gobierno, con diputados. y los chicos de derechos humanos, hijos, los metieron en el gobierno, un hijo que fue director de derechos humanos, o minisecretario de derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, ni hablar, la cooptaron totalmente, las abuelas igual, aunque no les guste, muchos músicos y compañeros que uno quiere mucho, y aparte cantan hermoso y escriben hermoso, eso tiene un costo que en algún momento hay que pagarlo, porque, digamos, fue una elección que está más ligada al poder y a los escenarios que a trabajar en la intemperie, ¿no? Donde vos trabajás por ideales, trabajás por valores, ¿no? Que es lo que está desapareciendo. Y esto lo tenemos que discutir. Yo lo discuto en todos lados, no tengo ningún problema que me vengan a decir que estoy equivocado, ¿no? Entonces, el tema de los planes sociales. Los planes sociales fueron un invento del Banco Mundial. Está claro eso, cuando el Banco Mundial dejó de ser no solamente financiero, sino que además tiraba ideas capitalistas. Cuando ellos dicen, los pobres insisten en aparecer, cada vez hay más pobres, tenemos problemas que sea un conflicto grande en los países de América Latina, de África, de Asia, vamos a dar planes sociales. Y el primero fue Alfonsín, no sé si se acuerdan ustedes, de la caja PAN, ¿no? Que distribuía la caja con vestido y con aceite, pero después Menem lo sentó muchísimo. Estudian los Menem tiene planes de todo tipo, color y lugar. Lo siguió con De la Rúa, siguió, digamos, con el kirchnerismo fuertemente, y siguió con Macri. Macri duplicó las ideas, porque los planes eran, ¿a quién servían? Al capitalismo servían. Entonces, fue horroroso para mí que los movimientos sociales, sabiendo la existencia de este plan desde un punto de vista ideológico, que más que crear conciencia en el pueblo, era calmarlos con el plan social y a veces usarlos para las elecciones, eso fue muy perverso. Te diría que es imperdonable. Yo veo hoy dirigentes de vuelta que estuvieron en ese trabajo y vuelven a ceder, creen esto, que son héroes, ¿no? Entonces, digamos, repetimos y repetimos traiciones, equivocaciones, y bueno, eso tiene un costo. A nosotros nos ha costado mucho porque quedaron muy pocos movimientos autónomos. Pasó en el 2001 cuando se armó la COPA, no sé si se acuerdan, Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, uh-huh. Y muchos militantes se nos fueron a militar al kirchnerismo. Y hoy siguen queriendo ser diputados, concejales, senadores, gobernadores, tantas en esa pelea, en esa disputa, que en este sistema, como estamos, con el hambre que hay, todos los problemas que hay, no tiene salida. Entonces, la discusión es, ¿se cambia el mundo desde afuera o desde adentro? Y ahí es donde tenemos que discutir. En todas las instituciones, de hecho las instituciones están destruidas. Lamentablemente, vos vas a las escuelas, a las universidades, hay un grado de destrucción muy fuerte, ¿no? Que ha cambiado, ha perdido proyectos políticos, sin ninguna duda, o un esquema, un panorama de a dónde ir, ¿no? Estamos escuchando a Tato Iglesias, comunicador popular, docente popular, sociólogo. Soy sociólogo y educador popular. E impulsor de la Universidad Trashumante. Dijiste varias veces esta idea de construir desde la autonomía, más allá de las dificultades y de lo complejo que es, porque tampoco hay fórmulas por ahí, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se construye desde la autonomía? ¿Cómo se van tejiendo esos lazos sociales y humanos para encontrar otra manera? Perfecto. En primer lugar, la gente que trabaja en el Trashumante y en muchos grupos autónomos, no cobramos sueldo, ¿viste? No lo hacemos por plata. Y hoy es muy costoso, porque la sobrevivencia hoy nos está sacando mucha energía a mucha gente. Pero todo sigue y seguimos, ¿no? Entonces, yo encuentro que la gente de los barrios, por lo menos nosotros trabajamos, cuando nos ve venir, ve que no vamos a pedirles votos, no vamos a pedirles plata, no vamos a pedirles que nos den algún recurso, ni nosotros les vamos a dar plata, ni nada. O sea, es una cuestión de ver cómo hacemos para trabajar juntos. Muy bien. Entonces, ahí empieza una construcción social, grupal, que tiene que ver con cómo hacemos una organización horizontal. Quiere decir, no es técnico, es metodológico y político. Una organización horizontal implica sentarnos en ronda para todos tener la palabra, conceder la palabra a todos, todo se discute entre todos, todo se va decidiendo, todos nos vamos formando juntos, todos tenemos las mismas posibilidades. Por ejemplo, la Transhumante, hay desde hace años ya hay un grupo que coordina, que cambia cada 2 años. No coordino yo, yo soy un soldado más, por supuesto que soy un referente, yo no soy tonto, pero soy un referente que es criticado también, que es escuchado, es aceptado o no. Yo no decido en este momento ninguna cosa en la Transhumante, porque la coordinadora es la que pone la discusión. Entonces, construir horizontalidad es una forma espectacular de construir, y hay que hacerlo. Es un trabajo pedagógico, no es que se hace porque yo lo digo, o digo la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo es la idea de ser autónomos. O sea, ser autónomos es no depender ni del gobierno, ni de un partido político, ni de la iglesia, ni de un sindicato, ni de nadie. Las cosas se deciden en el grupo, en la Transhumante, en los barrios, donde están los grupos trabajando en educación popular. Esa es la segunda construcción. Y la tercera es autogestionarse, porque es fundamental. No puede haber autonomía sin autogestión, pero tenemos que salvar la autogestión de vender una docena de empanadas, ¿viste? O hacer alguna rifa o algo, porque eso no nos sirve como movimiento para poder moverlo. En nuestro caso, tenemos la gran suerte de tenerlo en Rally, Barrio Nuevo, con nosotros, y él con nosotros organiza una peña Transhumante anual, que no sé si habrán ido alguna vez, en Córdoba, que ahora lo vamos a cambiar de lugar, en vez de hacerlo en la capital, lo vamos a hacer en una ciudad que se llama Unquillo, en Córdoba, y más adentro, todavía en la sierra, un lugar que se llama Cabana, que va a ser toda una transición muy, muy importante. Ahí está el colectivo Quilquincho, el lugar donde se va a hacer la... que es todo un símbolo para mucha gente, uh-huh. Un lugar donde se va a hacer la peña, ¿no? Entonces, estas cuestiones son fundamentales. Después nosotros tenemos proyectos que nos parece interesante. Por ejemplo, Red de Red. Estamos haciendo todo lo posible para conectarnos con grupos autónomos de todo el país y nos encontramos con serie de dificultades que tienen que ver con estas cosas que yo les digo. Por ejemplo, hay que hacer un trabajo interior. Pablo Freire siempre decía, no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. O sea, es una realidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros trabajamos los temas humanos. Trabajamos el amor, trabajamos la amorosidad, trabajamos el afecto, trabajamos el ser compañera, compañero. Todo el tiempo estamos trabajando. Y trabajamos el tema de los egos. Porque una traición muy grande de los dirigentes sociales son los egos, ¿no? Vos fíjate que todos hablan de horizontalidad, pero todos son jefes. Y tienen jefe y son verticalistas como todas las organizaciones. Y lamentablemente los jefes no tienen nada que ver con los grupos que hacen en el interior, en los barrios. Hay organizaciones como Garganta Poderosa, por ejemplo, que tiene su jefe, que es su organización verticalista, pero hay chicos en los barrios que yo conozco acá, en Córdoba, que son buenísimos. Los pibes siguen trabajando a su manera, hoy sin recursos y sin plata. Y bueno, valoro eso yo. O sea, el problema está arriba, como siempre, ¿no? Siempre está arriba. Entonces, todas estas cuestiones, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una vuelta, el primer encuentro de Red de Red lo hicimos en La Rioja, hace 2 años. Fueron unas 15 organizaciones, inclusive organizaciones de mega minería, de algo de ecología, todo eso. Yo comento en una provincia que no la voy a nombrar, comento esta reunión. Y me pongo en contacto con un grupo de lucha contra las minas y todo eso. Y le comento, digo, mira, hicimos un encuentro de organizaciones autónomas. Dice, la única organización autónoma, me contesta, son las nuestras. Ustedes vengan a la cola. Entonces, yo me quedé callado, ¿viste? No le dije nada, porque si la intención es estar todos juntos, ir construyendo un movimiento político no partidario, que sea autónomo y que discuta lo profundo de la vida, lo profundo del mundo, lo que está pasando a fondo, y cómo podemos hacer para recuperar la dignidad humana, y no hay caso, ¿viste? Porque hay una tendencia a ser jefe que es impresionante, que es propio del sistema capitalista, y también el socialista, porque el socialismo nunca pudo vencer la verticalidad de las organizaciones, como tampoco nunca pudo superar el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, no tenemos que endiosar a nadie. Nosotros todos tenemos que tratar de ser iguales. Y por eso uno tiene que hacer las cosas hoy como quiere que sea la sociedad en el futuro. sí, tengo que ser coherente con eso, no puedo ser, digamos, así, con estos valores que yo le hablo en mi organización y voy a venir a mi casa y putear a todo el mundo y ser autoritario y machista. O sea, es un estilo de vida que por supuesto que tenés errores, que corregís, la gente te lo señala y vos trabajaste en eso, no hay ninguna duda. Mi generación nos costó mucho dejar de ser machistas y todavía lo somos, porque años, con una familia que nos formó así, una universidad que nos formó así, una escuela que nos formó así, bueno, ahora tenemos que retroceder. Uh-huh. Tato, estaba pensando en la autonomía y la autogestión, que son dos condiciones necesarias seguramente para esa construcción, pero ¿qué te está pasando a vos con a partir de esos contextos con la imaginación política, digamos, para que esas formas organizativas luego tengan como un horizonte, digamos, y una mirada más, no sé si más grande, más abarcativa, más colectiva? Sí, sí, perfecto, es una pregunta buenísima, mirá. Eso, la primera vez que lo logramos, y lo logramos seriamente, fue cuando salimos con el Kirquincho. O sea, en el año 98 hicimos una gira por las provincias del norte, visitamos Córdoba, el norte de Santa Fe, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, después fuimos a Catamarca, de ahí bajamos a San Rafael, Mendoza, fuimos a Neuquén, terminamos en la provincia de Buenos Aires y en Hacha. Ahí hicimos el cierre. Y ahí, bueno, se generó un movimiento muy grande, ¿no? Porque la gente veía que llegaba un grupo colectivo que daba un taller de educación popular y fue un diálogo, una impronta muy, muy fuerte. Justamente hoy, mirá, yo estoy presentando mi libro, ¿no? Y lo estoy haciendo como una gira sin darme cuenta, porque empezamos en Merlo, San Luis, este sábado lo presenté en Villa Mercedes. Ahora, a fin de junio, voy a Córdoba, que va a ser muy grande el tema, porque en Córdoba tenemos mucha, estamos muy imbricados ahí en Córdoba. Después va a ser en Santa Rosa, La Pampa, después va a ser en Rosario. Entonces yo lo estoy viendo como una gira, y en las giras se aprende mucho. Yo ya, en el año 98, en las crónicas del viaje que escribí, que están escritas, escribimos porque están en plural, yo decía, en los pueblos hay mucha quietud. O sea, hay mucha gente que está quieta, pero no quieta de que esté sentada, sino que está como muerta, ¿viste? O sea, todo le da lo mismo, no tiene ideales. Yo preguntaba en las reuniones, en los grupos, cuénteme algún proyecto de vida. Y era una pregunta pecaminosa, era una pregunta que te juro que no podía responder nadie, ¿viste? O casi nadie. Y yo decía, no inventen, ¿viste? A medida que pasaba la ronda, yo veía, no inventen proyectos, o sea, díganme lo que pasa, nada más. Bueno, y hoy me parece a mí que está pasando lo mismo. O sea, la gente tiene la cola apretada en la silla y no se mueve. Mirá, yo fui a Merlo. Muy bien, habría unas 40 personas en un pueblo chico, era un buen número de gente. Los invité, en el ánimo de seguir trasumando, a que vinieran a Villa Mercedes. Y después invitar a los de Mercedes y a los de Merlo que fuéramos a Córdoba. Porque esa es la forma, digamos, viajar con sentido, no viajar de vacaciones, viajar con sentido, ¿qué quiere decir? Ir a ver personas humanas, gente con la cual dialogás, interactuás, te escuchas, le escuchás, ¿no es cierto? Te cambia la vida. Yo te aseguro que te cambia la vida. O sea, si vos te quedás todo el tiempo en tu lugar, vas, como decía Perón, de casa al trabajo y trabajo a casa, y vas a la universidad y volvés. Y bueno, es muy difícil poder crecer, ¿viste? Es muy difícil. Entonces yo veo ahora que nosotros, a donde estamos yendo, siempre convocamos a la misma gente. No sé si me entendés. Tenemos un problema serio con la pregunta tuya que pegaste ahí en el agujero. O sea, ¿cómo masificar todas estas ideas que tenemos en la Transhumante y en otros grupos? ¿Cómo hacerlas masivas? Y lo estamos planteando ahora en los grupos también. Yo los invito a reflexionar sobre eso a ellos. Es un desafío que tenemos por delante. Y sobre todo estudiar a dónde nos juntamos. Porque siempre, yo estoy de acuerdo, nos juntamos en bibliotecas populares, nos juntamos en centros culturales. Y para mí está bien. Pero la gente no viene. La gente no viene. ¿Viste? Si vos lo haces en el centro, en un café, seguro que se llena. Yo prefiero igual seguir como estamos, ¿no? Porque es una elección, pero corres el riesgo de no poder masificarte, ¿no? Tato, que... Como lleva mucho más tiempo. Qué bueno escucharte. ¿Me escuchás bien, Tato? Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, tengo ganas de provocarte. ¿Me dejás provocarte así? Porque es un placer escucharte, pero tengo ganas como de hacer una provocación. Y a mí se estoy acostumbrado, porque me provocan por todos lados. Por eso. Pero digo, si viene alguien y te dice, bueno, es muy lindo toda la forma, la estructura organizacional, horizontal, fuera además del lucro habitual que nos tiene acostumbrado la lógica mercantilizante del capitalismo, pero cuando hablamos en otras escalas o cuando hablamos del país, no se puede gobernar un país si no es mediante estructuras verticales y no se puede manejar un país si no es a través de balanza de pagos que requieren cuestiones económicas. ¿Qué se le responde o cómo se piensa cuando ya salimos de Unquillo, de Córdoba o de Tucumán y empezamos a pensar en escalas un poco más grandes? Bueno, en primer lugar te voy a decir una cosa, o sea, hoy para poder discutir en el país tenés que ser máster en economía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que los periodistas y todo el mundo hable en un lenguaje económico que ni yo ni nadie entendemos un carajo de lo que están hablando, ¿viste? No entendemos. Si la balanza de pagos, si esto, y con ese criterio que están gobernando. O sea, hoy lo más importante es que haya equilibrio fiscal. No importa si te mueren 20 tipos, si no hay más gente que cure el cáncer, eso no tiene nada que ver. Es una mirada deshumanizada de la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, yo tengo la esperanza de que si logramos masificar esta forma de vivir, de trabajar, yo te voy a decir una cosa, les voy a decir. Hay muchísimos grupos hoy formados y que trabajan, por ejemplo, en Córdoba, yo veo grupos que hay como 7 u 8 grupos que trabajan para combatir el fuego. Fuego que son intencionales, que todos los gobiernos los aceptan, etcétera, ¿no es cierto? Hay grupos que están defendiendo el monte, como pueden, ¿no? Y están luchando, pero están con grandes dificultades de autogestionarse y de juntarse. Hoy, yo les diría que una de las crisis que tenemos en el abajo es que la gente no quiere juntarse en grupo, porque juntarse en grupo implica desafiarte permanentemente. O sea, exponerte, estar en una reunión. Bueno, estas cosas nosotros las vamos pensando siempre, siempre. Entonces, quiero decir, hay dos formas de estar en la vida, estar quietos o estar en movimiento. Entonces hay gente que tiene la lógica del capitalismo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y la verdad que la vida es dialéctica. Por Galileo Galilei, cuando dijo el mundo se mueve, el tipo lo tuvieron 300 años en el infierno. Y después la iglesia tuvo que retroceder y decir, che, tenía razón este boludo. Entonces hoy vos decís una cosa, que la vida es dialéctica y que va y viene, crecer, pensar, reflexionar, accionar, actuar. Y la gente no está en esa cuestión. Esto pasa en todos los ambientes. Por eso te hablaba yo de la gente crítica. ¿Qué tiene en la cabeza, viste? ¿Qué tiene? Yo veo grupos de intelectuales a veces que dicen, estamos haciendo una revolución, pero ¿de qué? ¿De qué revolución me estás hablando? ¿Qué revolución están haciendo? Si yo leo los trabajos que escriben hoy los académicos, si entiende un carajo. Tengo un artículo último escrito que se llama ¿Para quién escriben los que escriben? ¿No? Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza de poder hacerlo, porque por lo menos somos felices haciéndolo. Y queremos que más gente sea feliz. La gente, el otro proyecto grande que tenemos, que es muy importante, a ver si me entienden con esto, es, nosotros dábamos siempre seminarios de formación en educación popular, pero para gente de clase media. Entonces un día reflexionamos, porque nosotros hacemos la reflexión un ejercicio trascendente. O sea, nada hacemos sin reflexionar lo que hicimos. Además, por eso vamos creciendo en busca de ideas nuevas, ¿no? Sí, ¿por qué no hacemos un seminario de educación popular para los sectores populares? Que ellos mismos sean los educadores populares de sus barrios sin necesidad que vea a alguien de afuera a decir lo que tienen que hacer. Y bueno, le pusimos escuelita transhumante, como para nosotros somos universidad transhumante y ahora estamos por hacer un curso de posgrado de la escuelita transhumante. ¿Por qué? Porque para nosotros tiene otro sentido lo que es ser universidad, otro sentido lo que es ser posgrado, otro sentido lo que es ser escuela. No tiene nada que ver con la escuela capitalista y la universidad capitalista que tenemos y liberal, ni tampoco el tema de los poblados, que es un comercio en general, ¿no? Entonces, digo, hemos visto crecer a esa gente de una manera sin nadie que le baje línea, porque vos le preguntás qué problema ves en la realidad. Le hacés contar su historia de vida, que son todas una tragedia, alta tragedia de todo tipo. Y cómo se van formando y preparando, y cómo ya manejan las rondas, y cómo manejan que la palabra hay que darla, y cómo manejan la escucha, porque hoy hay que escuchar mucho a la gente. Si no escuchás, estás perdido. Entonces, esto es un proceso en el cual nosotros creemos y somos felices en lo que hacemos. Vos lo ves a todos y los tipos están todos locos. No, no estamos locos. Soñamos, pero ¿qué pasa? Los sueños se tienen que convertir en proyectos, ¿no es cierto? Sin proyecto no hay sueños, son sueños vanos, ¿no? Y cada proyecto tiene que ser construido. Hay una última, ustedes han escuchado Rally Barrio Nuevo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ha hecho la última huella hace un año, por ahí que a mí me tiene loco, que se llama Huella de los Labriegos. No sé si la escucharon. Sí. Bueno, esa huella yo la estoy tomando porque nosotros permanentemente juntamos arte con la educación popular. Son inseparables. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene para darle el arte a la educación popular? ¿Y qué tiene para darle la educación popular al arte? Y estamos en contacto con muchísimos artistas, ¿no? Dice en el estribillo, hice algo así como, voy mirando una estrella, y dice que a la noche se vuelve huella, ¿no? Y todo eso nosotros después le damos teoría. O sea, cuando vos mirás la estrella, estás soñando. Cuando venís y seguís en la huella, estás haciendo un proyecto, estás caminando, estás construyendo, vas para adelante, para frente. Entonces, yo no sé si lo puedo explicar o si se puede entender lo que yo digo, pero si logramos masificar esto, hablamos de otro país. Está muy bien, es interesante muy interesante lo que estás contando por la experiencia vital y potente en territorios. Obviamente no nos gusta la idea del líder, pero sí sabés que sos una referencia y que la Universidad Trashumante lo es en estas construcciones. Preguntarte si hay algún diálogo, yo sé que han tenido en algún momento, pero no sé cómo están hoy con el zapatismo, por ejemplo, que también es un tipo de organización que a mí me parece interesante para pensar futuros distintos, ¿no? Claro, pensá que en la década del fin del 90, no sé si ustedes se acuerdan del grupo piquetero, el Solano, Lanús, etcétera, hacían en enero autónomo. Venían grupos de todo el mundo, venía Zapatismo, venía Los Sin Tierra, venía Raúl Civeche, Uruguay, sí, que también trabaja mucho con nosotros. Bueno, ¿y cómo se fue perdiendo todo eso? ¿Viste? ¿Cómo el sistema logró contar todo eso y traer alguna parte adentro y la demás destruirlo, ¿no? Hoy el Movimiento Campesino de Santiago del Estero está destruido prácticamente, está dividido en dos partes o en tres, con unas peleas internas tremendas, porque no se trabaja lo humano, ¿viste? Vos tenés que trabajar lo humano, ¿eh? Es una cuestión central de la pedagogía. Y lo tenés que hacer también en tu familia y en donde estés trabajando, tratar de impulsar estas cuestiones en la práctica, no en la teoría, ¿no? Entonces el zapatismo para nosotros fue y es un modelo total. Es más, nosotros hemos recibido aquí a muchos enviados de zapatismo, porque somos referencia para ellos, y hemos mandado gente al zapatismo a varias cosas. Mandamos personas a un encuentro de mujeres que son totalmente distintos, son hermosos los encuentros zapatistas de mujeres, la profundidad que tienen. Hemos mandado gente a la escuela zapatista. A la escuelita. Estamos muy, mira, escucha, A la escuelita, digo, claro. La escuelita zapatista. Justamente en Villa Mercedes, el sábado, hice poner un cartel grande, que las chicas lo escribieron, que es un parte del personaje del viejo Antonio, que lo describe Marco, que es una maravilla, y que decía eso, ¿no? O sea, hablaba de andar, de encontrarse, de escuchar, de que nadie... Por ejemplo, vos a la gente, si le decís en los barrios, ¿cuál es la diferencia entre líder y referente? Y acá está el güero. Entonces, ¿el líder quién es? es el que da órdenes. Otra cosa que no entiendo de los partidos políticos y también del kirchnerismo, o sea, hay una verticalidad insoportable. O sea, yo no podría estar ni dos minutos en un partido político con esa verticalidad en todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces es todo un trabajo pedagógico hasta que entendieron eso, que no hay líderes, que somos referentes. ¿El referente dónde está? No está parado en un altar dando instrucciones. Está sentado en la ronda y es escuchado y puede ser criticado también, como pasa a mí, nos pasa a todos, ¿no? Y uno tiene que aguantar y asumirlo eso. Entonces es una concepción de vida totalmente distinta. Yo estoy leyendo mucho a Leonardo Boff, no sé si se acuerdan, el teólogo de la liberación, que la iglesia lo terminó echando, sí, echándolo sin misa ni nada. La verdad que tiene una profundidad hoy en relación a la tierra, de la tierra es vida, de la tierra que tenemos y la que no tenemos, en relación al fin del mundo, como si esto sigue así como lleva al mundo a la destrucción total. Si vos comparás todo esto con lo que escuchás de inteligencia artificial y de Elon Musk, y bueno, y son dos vidas distintas, ¿viste? Totalmente. No digo que no hay que estudiar esto, yo lo estudio, ¿cómo no lo voy a estudiar? Pero me quedo con lo que estoy haciendo, o tomo lo que me interesa, nada más. No me vuelvo loco por esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Un compañero de Rosario, Tato, nos escribe, Armando Casinera, y justo pregunta en relación a esto que estabas contando recién, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la cuestión del poder en esa concepción de construcción? Bueno, justamente, mira, me acuerdo la época, ¿se acuerdan ustedes del colectivo Situaciones? Sí. Bueno, en esa época éramos muy amigos, es más, ellos hicieron un libro sobre la Universidad Transhumante. Hermoso libro. Vinieron, sí, a casa de ellos, y gente que quiero mucho, ha sido cliente igual, porque aparte hicieron kirchnerista, ¿viste? Pero bueno, cada uno elige y opta. Y ahí había la discusión del poder y siempre traíamos libros, ¿no? Por ejemplo, Tony Negri, ¿no? Que era un italiano que tenía una visión. Y yo siempre llevaba el libro de... Ay, ¿cómo se llama este señor? Que está en el zapatismo, está ahí en México, ese europeo, que hizo un libro, Holloway. Holloway, John Holloway. ¿No? Sí, ¿cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿No? Tengo una compañera que es mi compañera intelectual y de militancia de toda la vida, que este año volvíamos a un campamento, nosotros hacemos todos los años un campamento transhumante, y ahí evaluamos todo lo que hicimos anteriormente y lo que vamos a hacer el próximo año. Y es muy serio, ¿viste? Y hay conceptos que hemos elaborado, por ejemplo, tenemos que ser simples y eficaces, tenemos que ser amplios y amorosos. Y eso la gente lo va entendiendo y forma parte de la formación humana, formación pedagógica. Y la compañera esta, veníamos en el auto con otras personas y me dice, qué lindo que es estar en un campamento con 40 personas donde nadie discuta el tema del poder, o donde no se dispute poder. Pero eso es un largo de mucho tiempo. Nosotros, hasta su momento, se va a cumplir 26 años este año, ¿no? Y como todo pensamiento crítico, es negado o es ocultado. Es ocultado en las universidades, es ocultado en muchos lugares, como si no existiera, pero a nosotros no nos interesa. Nunca hicimos publicidad. Yo les decía a los chicos de entrada, si me ven alguna vez en un programa de Mirta Legrand, o de Susana Jiménez o de Tinelli, écheme la mierda, ¿no? Porque es así, no nos interesa. Igual, yo siempre pongo ejemplos, puedo hablar de Marx y puedo hablar de Jesús con toda tranquilidad, porque a los dos los he leído. Y Jesucristo decía, y una frase que decía en el Evangelio, el que se busca a sí mismo se perderá, el que se pierde se encontrará, ¿no? Tiene una gran profundidad para mí con esto que estamos hablando, con lo que tiene que ver, ¿no? Porque vos no sabes nada, y si vos, la gente te conoce, te termina conociendo sin que vos hagas ninguna publicidad ni digas nada de nada, ninguna parte. ¿Dice? No, quizás la última pregunta por mi lado, estamos entrando en la recta final del programa, Tato. Hacías referencia a los 26 años y preguntarte si notás que cambió mucho el mundo y el país en estos 26 años, más allá de la primera descripción de un deterioro constante, si viste algún otro cambio notable en este cuarto de siglo. Sí, no, por supuesto. Mira, justamente tengo una hija, la mayor, tengo 9 hijos yo, para variar, ¿no? Y la hija mayor justamente está en París hoy, por una cuestión particular, y me dice, mira, salgo a dar una vuelta y la portera de al lado, es, no me acuerdo el nombre del país, pero es un país que fue invadido por Portugal, les estaba haciendo una feijoada, mira, vos me dio una envidia bárbara, ¿viste? Y dice, le contó a mi hija, yo soy contadora pública nacional y me tengo que venir de mi país porque no tenía dónde laburar. Está de portera en un edificio. Mirá, sin asustarnos, pero en Argentina está pasando lo mismo. Hay muchísima gente que se está yendo, si puede trabajar de lo suyo, si no, de lo que venga. Lo que venga, o sea, si vos contemplás aquella época de enorme movilidad social, donde estaba el movimiento hippie, el cordobazo, todos los movimientos en Francia, el macho francés, había un movimiento social epocal, de contexto, que implicaba todas las demás cosas, estaba mucha hasta la juventud. Hoy no se ve nada de eso, al contrario, se ve todo lo contrario, es lo más que esto, que Twitter, que la inteligencia artificial, pum, pum, pum. Y el pibe está chocho, ahora vos le preguntás qué es el Congreso, no tiene ni idea. Gran parte de la elección del CNF libro fue por lo menos para que la gente, y los maestros, y los profesores de historia, ¿no es cierto?, vea una fecha, un nombre de esa fecha, porque la Revolución de Mayo, bueno, quienes estaban en la Junta, en la primera Junta, Irigoyen, ¿qué pasó con Irigoyen?, ¿qué fue el golpe de Uriburu? Y una fecha, un acontecimiento y una reflexión mía, porque la reflexión es crítica. He visto el mundo desde otro lado, visto desde abajo, visto de lo que no se cuenta, de lo que se oculta. La historia de los críticos en general es ocultada o vilipendiada, ¿no? Porque te dan con un caño, ¿viste? Y tenés que crecer con eso, ¿viste? Y no inmutarte ni enojarte, porque si no te vas a enfermar. Este libro al que hace referencia Tato Iglesias es Memoria Circular del País que Estamos Siendo. Se puede conseguir ahí en la página de la Universidad Trashumante, ¿verdad? No, vos sabés que entre las cosas que hicimos nuevas, hicimos una editorial. Tenemos una editorial Trashumante propia que publica nuestros libros y más adelante va a poder publicar otros libros. Ajá. Y si vos me dejás un correo, yo te mando un flyer donde está la presentación del libro, donde está la dirección donde se puede comprar. Bien, perfecto. Dale, o lo buscamos ahí y lo compartimos también para los oyentes de claro, sí, hay un flyer que estuvo para Merlo, para Mercedes, ya está hecho ahora para Córdoba, y abajo está la dirección electrónica donde se puede comprar, inclusive te lo mandan a la casa, no tenés ni que mover. Perfecto, como para compartir esa experiencia. Y también decir que además de esta nota, digo, hace unos días atrás, el colega Darío Aranda, que este fin de semana hizo una publicación tremenda en relación a su salida de Página 12, te hizo una gran entrevista, increíble, una gran entrevista para Agencia Tierra Viva, que también recomendamos calurosamente. Sí, yo lo felicité a Darío y le dije que hay que tener mucha fuerza para poder escribir una cosa así en este país, ¿viste? En este mundo, ¿no? No sé si estaba Cristina, si se hubiera animado tanto, ¿viste?, de presidenta. Porque, otra cosa que yo te quiero decir, o sea, la kirchnerista también perseguía, les guste o no les guste, ¿viste? Y también perseguían periodistas. Y lo último que les quiero decir, porque este tomo es el tomo número uno, mis hijas me cargan porque me dicen tomo uno, y ese viejo tenía 82 años, pero es tomo uno un libro, y bueno, ¿qué le va a servir? Ahora estoy escribiendo el tomo dos. Y estoy construyendo una matriz, ¿no es cierto?, que pueda meterse, aplicarse a cualquier gobierno de Argentina, provincial, nacional, etcétera. Por ejemplo, todos los gobiernos, la mayoría, se unifican los poderes. Es lo mismo poder legislativo con el poder ejecutivo, el poder judicial, forman parte de lo mismo. Todos construyen obra pública y en esa obra pública hay corrupción. Corrupción en toda la vida. Estoy muy siguiendo con criterios. Que vos se lo aplicás a Guido Infran, se lo aplicás a Capitanich, se lo aplicás a Macri, se lo aplicás a Milei, y todos entran, ¿viste? Lamentablemente. Entonces, eso me lleva a pensar a mí sobre la democracia participativa o directa, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos ansiosos cuando avanzás con el libro y volvemos a charlar. Bueno, ¿cómo no? Hasta el volumen 3 no paramos. Claro. Sí. ¿Y tiene, bueno, tiene fecha la Peña Trashumante, Tato? Ahí en Unquillo, ¿va en Cabana? Sí, en Cabana. Va a ser que va a ser todo un acontecimiento porque son zonas muy rurales esas, ¿viste? Uh-huh. Me reía porque la semana pasada dos hijas mías y Rally fueron a la intendencia de Unquillo a pedir permiso. No se habían dado cuenta que hay que pedir permiso. Imagínate, minoricas son bravas, ¿viste? Rally iba ahí. Bueno, y la persona que la atendió, la presidenta del Consejo Deliberante, mira vos, ¿no? Se volvió loca, dice, escuchá, me van a venir 5.000 personas a Unquillo, preparar casas para recibir gente, los restaurantes, o sea, puede ser un movimiento muy interesante, ¿viste? De personas, para los puros chicos uno no se da cuenta. Uh-huh. Creo que va a ser en octubre. Bien. Ya está la fecha puesta. Y hay movimiento, otro trabajo de la Trashumante, gran movimiento, se juntan una vez por mes casi 100 personas. Todos los músicos que participan, los artistas plásticos, los dibujantes, los folcloristas, los bailarines. Es una peña colectiva. Uh-huh. Y tiene una construcción colectiva. No sería imposible. Está buenísimo. Bueno, Tato, sabés que tenés acá una ventanita más para poder contar estas cosas, poder bueno, intentar encontrarnos y bueno, y pensar ese mundo que nos merecemos, ¿no? Sí, señor. Y construirlo. Mucho, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos. Un placer escucharte bueno, y compartir este rato contigo aquí en Después de la Deriva. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Tato. A mí también. Buenas noches, Tato. Chau, gracias. Chau. Bueno, qué programa, ¿no? Con qué energías, ¿no? Sí, quien pudiera. Hemos llegado al final de este capítulo 600, ya estoy mareado, mira, esta noche con tantos números y tantas cosas que hemos dicho, 366, Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio. Les agradecemos a Ulises y a Facu por ponernos en el aire y nos estamos encontrando el martes que viene. Exactamente, en Después de la Deriva, que bien, es streaming. Pero no. No, no es así. Parece streaming. Pero es radio. Pero es radio. Buenas noches. Muchas gracias.